Estimada comunidad de estudiantes y docentes, en esta edición de las lecturas quincenales viajamos al pasado y les ofrecemos textos de números anteriores de la revista Flores de Nieve. Esperamos que las actividades didácticas que incluimos sean de utilidad. En la primera quincena de noviembre encuentran estos cuatro textos que hemos seleccionado. Texto 1. La muerte en la obra El comienzo de la pertenencia, de María Luisa Puga, escrito por Nana Kajimura, de Japón. Nana leyó una crónica escrita por una autora mexicana y le despertó reflexiones en torno a la muerte, algo que Nana percibe como muy triste, grave y lejano. Hace unos días tuvimos la celebración de Día de Muertos en México, así que este texto del número 43 de la revista te ayudará a conocer más sobre la muerte en la cultura mexicana. Encuentras el texto de Nana en la sección Literatura, en el número 43 de la revista. En la transcripción que puedes consultar abajo, hay actividades didácticas sobre este texto. Si deseas que el equipo de la revista revise tu texto, envíalo a flores-nieve@cepe.unam.mx. Texto 2. Mi primer día en la ciudad. Escrito por Sureya Melkonian, de Estados Unidos. ¿Cómo fue tu experiencia cuando visitaste algún país o ciudad por primera vez? Sureya comparte en este texto algunos recuerdos que tiene de la primera vez que viajó con su familia a la Ciudad de México. Los detalles que ofrece de estos recuerdos de su niñez son muy vívidos y seguramente te transportarán a los espacios y las sensaciones que describe Sureya. Encuentra su texto en la sección Anécdotas, Crónicas y Creaciones del número 43 de la revista. En la transcripción que puedes consultar abajo, hay actividades didácticas sobre este texto. Si deseas que el equipo de la revista revise tu texto, envíalo a flores-nieve@cepe.unam.mx. Texto 3. Catrinas en Avenida Masaryk. Foto de Haruka Ishihara, de Japón. Hakura tiene una foto muy simpática en la que está sentada entre una catrina y un catrín en una avenida de la Ciudad de México. ¿Sabes con qué celebración se relacionan estas figuras? Te invitamos a ver estas y otras fotos que participaron en la séptima muestra fotográfica de la revista, dentro del número 43 de Flores de Nieve. Después de disfrutar las fotografías, ¿qué tal si nos envías una relacionada con aprender español y estar en contacto con la cultura mexicana? Texto 4. Mujeres, una fuerza laboral en crecimiento. Escrito por Chiara Vasquiroto, de Italia. El éxito laboral de las mujeres es un tema complejo, afirma Chiara en esta interesante reflexión que hace en torno a los avances de los derechos de las mujeres y los desafíos que ellas han tenido que enfrentar a lo largo de la historia moderna para ganarlos y sostenerlos. El voto y la inserción en el mercado laboral son algunos de los logros importantes, señala Chiara. Pero, afirma ella misma, todavía hay mucho por hacer. Conoce más sobre este tema en la sección Sociedades en Transformación del número 46 de la revista. ¿Te gustaría comentar alguno de estos textos? ¡Adelante! La dirección de estas y otras lecturas la encuentras en la transcripción de esta edición, localizada debajo del botón de reproducción. Esperamos tus comentarios y hasta la próxima.